Querer informarse sin esfuerzo es una ilusión que tiene que ver con el mito publicitario más que con la movilización cívica. Informarse cansa, y a este precio, el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Solo un momento semanal para informarnos y tomar la información desde este enfoque. Ubicaremos los puntos cardinales para saber de dónde venimos, dónde estamos, a dónde queremos ir y hacia dónde no queremos volver. Puntos cardinales. Desde la mirada de Gabriel Miranday, por la Radio Pública. Amigos, bienvenidos a otro encuentro más de Puntos Cardinales. Saludamos a Javier Jimmy Mercado junto a DJ Chatrux allí y Gastón Roldán en la maraña de cables y botones manejando el sonido de Radio Nacional para que esto salga perfecto. También saludamos a todos ustedes, amigos, que sábado a sábado nos acompañan con nuestro programa. Para este sábado tenemos una entrevista realizada al ministro de Salud, Juan Luna Corzo, quien se explaya en todos los temas que hacen a su cartera, a la cartera de salud. También indagamos un poquito sobre el tema político y hemos prometido una próxima entrevista para indagar un poquito más sobre la política. Es una entrevista extensa, pero es imperdible. Los temas que nos importan son los temas de la salud y creo que de esos temas son los que debemos tratar en los medios de comunicación para que se solucionen los problemas que todavía tenemos en algunas áreas, en algunos sectores, y aquellos que todavía no tienen solución que sean atendidos. Y como hacemos siempre, vamos a participar de nuestro programa con dos tangos, esperando a Héctor Yavén con su programa Así Nació el Tango, que llega a las 12 con lo mejor del tango, de la música ciudadana, aquí a nuestra radio, nuestra FM 102.5. Usted puede comunicarse al 442-7067, 442-7090, o puede hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, a través de LRA28, Radio Nacional La Rioja, o también a través de Twitter en @gmiranday nos puede encontrar y mandar sus mensajes. Estaremos hasta las 12 con las entrevistas, con análisis de esta realidad y también, como lo hacemos ahora, con la música. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroderano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a ruespe, encrespe su corazón de varón sentimental, y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza,

y con más de 170 centros de atención primaria, de las cuales hay que destacar mucho los centros de atención primaria que tenemos en la ciudad capital, que son en total 23, los centros de salud que tenemos en Chilecito, que son 16, y los centros de salud que tenemos en Aymogasta, Chepes y Chamical. Digo esto porque son efectores con personal propio, a diferencia muchas veces de centros de salud más pequeños que tenemos en las zonas suburbanas o rurales, que tienen una función más de salas que de centros de atención primaria. La cartera sanitaria básicamente es el estatuto del empleado de salud pública, así como está el estatuto general, que es la ley 3870. En salud pública tenemos un estatuto propio. Tenemos un estatuto propio en realidad desde la sanción de una ley especial por la doctora, en la gestión de la doctora Díaz Carreño, y ahora tenemos la ley de carrera sanitaria, que establece cuestiones muy pero muy importantes en cómo tiene que ser la organización del recurso humano, que dicho sea de paso es el recurso más crítico con el que cuenta un sistema de salud. Y la ley de carrera sanitaria es importante por varios motivos. En primer lugar, es importante porque establece reglas claras de organización. Y esto es muy importante en aspectos como, por ejemplo, cuál es la cantidad de gente que tiene que haber en cada uno de estos efectores. De modo tal, efectores, me refiero por efectores a centros de salud y a hospitales. De modo tal que no tengamos, como sí pasa hoy en día, una distribución ineficaz del recurso humano. Porque de los 4.000 empleados que decíamos recién, cuando vemos cómo están distribuidos, ahí encontramos fallas. También que establece un régimen por el cual los recursos humanos tienen que entrar por los lugares del interior, y a partir de la entrada en los lugares del interior tienen que tener posibilidades de acceso a lugares más cercanos de mayor complejidad. O sea, tienen que empezar principalmente por hospitales seccionales, distritales o hospitales zonales, y finalmente los hospitales centrales. En tercer lugar, también regula de manera importante la coordinación del recurso humano de residencias, no solamente en lo que son los hospitales centrales, sino también con una visión para con todo el sistema. Esa es una parte, ¿no? Toda la organización que hay. Establece concursos, o sea, para acceder a los cargos tiene que hacerse sí o sí por concurso. Y por otro lado, tiene una serie de cuestiones de mayores derechos que tienen los empleados de la salud en relación con otros estamentos de empleados de la administración pública, que van desde mayores licencias. Por ejemplo, en salud pública hay una licencia por insalubridad que no se tiene en otros estamentos de empleados públicos, una diferenciación en sueldo, un régimen de guardias, entre otras, y algunos adicionales que están vinculados para aquellos servicios críticos o servicios de riesgo. Por eso es. Y lo que nos va a permitir esta ley es reordenar el sistema en lo que, como te decía, es el recurso más crítico que tenemos, que es el recurso humano. En ese sentido, esta ley abarca a personal que es profesional y personal que es no profesional. Todo el personal. Homer, un poco, ¿cuál es la idea? Para graficarlo de alguna forma. Nosotros tenemos que dibujar. Planificar cuál es el recurso humano que debería tener un hospital determinado, dada su complejidad, dada su población a cargo, dada su sentido dentro de la red hospitalaria provincial. Entonces, ese hospital, por ejemplo, tiene que tener X cantidad de médicos. Entonces, nosotros no tenemos X cantidad de médicos, tenemos Y cantidad de médicos, suponiendo que la diferencia entre X e Y son 2. Entonces, tendremos que concursar 2 cargos para cubrir X. Cuando se nos vaya una persona por el motivo que sea, una renuncia, una jubilación, entonces tendremos que volver a concursar el cargo para siempre tratar de aspirar a llegar al objetivo, que es X. ¿Me explico? Ahora bien, si esta planificación dice que es X y nosotros tenemos Z, suponiendo que Z es mayor a X, entonces no se tomarán más médico, en el ejemplo que estoy dando, hasta que se llegue a un número inferior a X, en cuyo caso volveremos a concursar el cargo. Pero esa es más o menos la lógica. Entonces, con esto vamos a dar mucha transparencia en cuál es la política de incorporación de recursos humanos al sistema de salud pública. Creo que es algo muy, pero muy importante para que se eviten los resquemores de que se designan en lugar en vez de otro lugar, que se designan profesionales o personal en general que no hace falta, evitar las acusaciones, que también yo sé que se hacen de designaciones a dedo, y concursar teniendo en cuenta los perfiles y las necesidades planificadas en función a todo el sistema. De modo tal que no tengamos, como te decía otra vez que pasó hoy, que tenemos muchos recursos concentrados en la capital y muchas dificultades. O sea, tenemos en la capital tenemos más recursos del que nos hace falta acá, y por el contrario, en el interior hay lugares donde tenemos menos del que es necesario. ¿Cuál es el accionar de los médicos en este sentido en su gestión, ¿no? como una cuestión de rendimiento laboral o de en la forma en la cual se produce la situación laboral en lo que hace a los profesionales en el ejercicio de la labor desde que usted tiene la gestión médica? ¿Qué es lo que observa? Mire, yo creo que La Rioja tiene una muy buena calidad de recurso humano, no solamente a nivel de médicos, sino a nivel de todo el equipo de salud. Y quiero reforzar esta idea de la del equipo de salud, porque el médico sin el bioquímico, sin el kinesiólogo, sin el odontólogo, sin el enfermero, sin el instrumentista, sin la gente de servicios generales, no puede hacer mucho. Entonces es un equipo, y tenemos una muy buena calidad de equipo. Creo que definitivamente hoy en día en La Rioja ya se está empezando a ver los resultados de tener dos facultades de ciencias de la salud acá radicadas en la ciudad capital, en este caso, que nos da la posibilidad de contar con una importante cantidad de profesionales, de enfermeros, de instrumentistas, en fin, dificultades que se verifican en otras provincias que en la nuestra son mucho más atenuadas por contar con estas, con contar no solamente con cantidad, sino también con calidad en el recurso humano. Y puntualmente los médicos, debo yo reconocer que tenemos gente de primer nivel, y no estoy refiriéndome solamente a la capital. Por ejemplo, voy a dar este ejemplo concreto. Nuestros neurocirujanos son neurocirujanos reconocidos a nivel nacional. Me estoy refiriendo a los doctores Díaz y al doctor Flores. Y por otro lado tenemos un médico, lo voy a dar con nombre y apellido, se llama Guillermo Carrizo, que es médico de Desiderio Tello hace ya muchos años, que también es un médico para sacarse el sombrero, un médico que su comunidad cargo, que la gente, los vecinos de Desiderio Tello le tienen aprecio, una persona que se hace cargo de los problemas de su población, que hace un fuerte énfasis en la atención primaria. Así que tenemos muchos médicos muy, pero muy buenos, que son dignos de destacar. Muchas veces son historias anónimas, que no se llegan a conocer, pero que día a día, muchos riojanos tienen muchas soluciones en problemas de salud gracias al trabajo de esta gente. En ese sentido, hay muchos servicios que brindan los hospitales a nivel general. Está el hospital principal, el hospital Vera Barros, ahora tenemos el hospital de la Madre y el Niño, como también están todos los otros hospitales en todo el resto de la provincia. Y son muchísimos los servicios que se brindan, y también hacer mención a esto, ¿no? Son servicios que se brindan de forma gratuita, que eso hay lugares donde no sucede, y saber que no solamente en los hospitales, sino también en los centros de salud se cuenta con con insumos y con medicamentos que se los otorgan de forma gratuita. ¿Cómo es ese sistema de control para que existan en los centros de salud los medicamentos para que se brinden, y también en los mismos hospitales con el tema de los insumos? ¿Cómo se maneja eso? En cuestión de insumos, puntualmente, una de las primeras acciones que tuvimos al frente del ministerio fue reorganizar el sistema de almacenamiento, de compra, almacenamiento y logística en la cuestión de insumos. Y cuando hablamos de insumos, no solamente hablamos de medicamentos, sino también hablamos de los descartables, ¿no? Por ejemplo, las jeringas, demos un ejemplo más, el algodón, la jeringa. Nosotros hoy en día tenemos una droguería, o sea, una droguería es un depósito, muy pero muy superior al que se contaba cuando asumimos en la gestión, no solamente en espacio, sino también en equipamiento. Tenemos espacios para la carga de separado lo que es medicamento, de lo que son descartables. Tenemos en la parte de medicamento todas las heladeras y los freezers que hacen falta para que se respeten las cadenas de frío. Ya tenemos a esta altura bien esquematizado cuál es la demanda que tiene cada uno de los lugares de nuestra provincia a los cuales se abastece de esta droguería, que van desde el Hospital Vera Barro hasta los centros de salud de la capital, pasando por todos los hospitales del interior. Y a su vez, esta política nuestra se complementa con la política impulsada a nivel nacional, que es un plan que se llama el plan Remediar, lanzado hace ya aproximadamente unos 10 años atrás, por los cuales se proveen a los centros de salud de medicamentos de primer nivel. Lo que yo te puedo decir es que hoy puede haber faltantes que son mínimos, son de fricciones que muchas veces obedecen más a problemas administrativos que a problemas en los hospitales, pero que a nivel central estamos garantizando adecuadamente con compras programadas, hacemos 4 compras al año por las cuales nosotros garantizamos tener la provisión a nivel central. Y lo que estamos mejorando, pero todavía es donde tenemos que seguir haciendo más hincapié, en la logística. O sea, que desde que el medicamento llega a la droguería central, después esos medicamentos, esos insumos, medicamentos descartables, lleguen oportunamente a cada uno de los efectores. Y con eso creo que hay brechas importantes que hemos cerrado. Muchos no se... Vamos a ver, yo sé que es difícil de cuantificarlo, pero notamos que... Y esto lo digo porque yo cuando voy a los hospitales del interior y a los centros de salud siempre quiero paso por las farmacias de cada uno de estos lugares para ver cómo están de droga. Y si bien alguna que otra vez se puede verificar algún faltante, yo diría que es friccional el déficit que estamos teniendo, friccional y que va tendiente a desaparecer porque el sistema que se ha implementado de 2 años para acá viene con mejoras importantes. En ese tema de la logística, teniendo en cuenta que son muchos los centros de atención y que están distribuidos en toda la provincia, y teniendo en cuenta el avance de las comunicaciones que ha habido en la provincia de La Rioja, teniendo en cuenta internet a través de una empresa estatal, ¿cómo se maneja ese sistema de comunicación? Porque yo me imagino que hay un sistema de stock mínimos que se van manejando. ¿Cómo están las comunicaciones con cada uno de los centros para poder asistir a ese tema de la asistencia de insumos? No, vamos a ver. Ese es un... A ver, o sea, la sistemática puntual se manejan por email, los pedidos, la sistemática es así. Por email tienen que hacer los pedidos a la capital. En la capital sí, en la droguería central tenemos el stock en los cuales se descarga lo que va a cada uno de los hospitales y que a su vez nos va indicando lo que está estoqueado dentro de la droguería. Pero esto es un punto en el que tenemos que avanzar, que eso lo vamos a hacer cuando implementemos el sistema de gestión hospitalaria que está en desarrollo para el Hospital de la Madre y el Niño, en el cual podemos ver directamente ya cuántos medicamentos tenemos en cada uno de los hospitales. Ese es un punto al que todavía no hemos llegado, pero que yo creo que vamos a llegar. Especialmente porque precisamente mañana estamos haciendo una presentación formal de la historia clínica que se desarrolló para el Hospital de la Madre y el Niño, que nació como un sistema de historia clínica digital. Ya tiene un año de funcionamiento aproximadamente, y que está implementada no solamente en el hospital, sino que ya está implementada en 2 centros de salud de la capital. La estamos implementando en Chepes, y el objetivo es llegar a 10 centros de salud este año en la capital y a llegar por lo menos a 4 hospitales más en el interior de la provincia. Para tener una historia clínica única, digital, en toda la provincia, en esta primera etapa es para lo que es estrictamente asistencial, o sea, la atención del paciente, pero el sistema que está proyectado en realidad un sistema de gestión hospitalaria, uno de cuyos puntos es la cuestión de insumos en general. Control. Así que, vamos a ver, eso todavía no está desarrollado, pero ya llegaremos a que se desarrolle. Así que será parte de una evolución natural en lo que hoy estamos impulsando, que es la historia clínica única y digital. Se había instalado un sistema de software libre en el Hospital Vera Barro en su momento. ¿Esto tiene que ver con ese mismo esquema que ver con algo diferente? Lo que se instaló en el Hospital Vera Barro hace ya un par de años atrás, vamos a decir, esto es importante. Pero, digamos, La verdad es que me pasa que acá tenemos que mezclar un poco las cosas, ¿no? ¿Qué era administrativo era lo otro? No. Lo que se desarrolló hace ya, no sé si 8 años más o menos atrás, fue un sistema de historias clínicas. Que lo desarrolló en aquel momento gente que hoy está en internet para todo, ¿tá? O sea, recursos humanos, que a su vez también había desarrollado el sistema que actualmente usa Apo. El sistema que hoy tiene Apo lo desarrolla esa gente. Y lo que nosotros hicimos cuando tuvimos que abrir el hospital de la madre y niño, bueno, se presentó qué hacemos con esta cuestión, o sea, con la cuestión del registro en general. Y estuvimos analizando 1000 posibilidades y tuvimos 1000 ofertas, desde sistemas informáticos cerrados o importantes, de marcas internacionales incluso, a sistemas informáticos desarrollados para otros hospitales, para clínicas de otros puntos del país, y sistemas informáticos de otros hospitales públicos de otras provincias. Y finalmente decantamos por la opción de desarrollar un sistema de gestión hospitalaria con la misma gente que ya había trabajado en el desarrollo del sistema del Hospital Vera Barros, que es un buen sistema, pero que no pudo explotar en toda su potencialidad por otros motivos, pero tomando esa experiencia que se tuvo en el Vera Barros, aprovechando que es recurso humano de La Rioja, hemos desarrollado esta herramienta, que es una herramienta de primer nivel la que tenemos, que creo que tiene que ser una marca de orgullo el hecho de que a su vez Made in La Rioja, es hecho en La Rioja, por gente de La Rioja, con materia gris de La Rioja, con nuestras experiencias, y nuestras experiencias lo digo porque lo hacemos a medida, de nuestras necesidades. Y es muy positiva la experiencia que tenemos con lo que se ha desarrollado hasta ahora en el Hospital de la Madre y el Niño. De hecho, en el Hospital de la Madre y el Niño se están cargando, ya llevamos más de 32.000 historias clínicas abiertas de manera digital, y lo que queremos hacer es que eso no sea un sistema de historia clínica del Hospital de la Madre y el Niño, sino que se convierta en un sistema de fichas del ciudadano en su vinculación con el sistema de salud, y por eso ya estamos implementando ese mismo sistema con las adecuaciones que hemos tenido que hacerle en centros de salud y en hospitales del interior. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Que básicamente el paciente que va y se atiende en un centro de salud y después va y se atiende en el Hospital de la Madre y el Niño, por ejemplo, el Hospital de la Madre y el Niño, el médico del Hospital de la Madre y el Niño pueda ver cuál fue la consulta, el diagnóstico, la terapéutica que se le indicó en el centro de salud. Y viceversa, cuando va al Hospital de la Madre y el Niño y después vuelve al centro de salud, que pueda ver el diagnóstico, la terapéutica que tuvo en el hospital de la madre y el niño. Con esto, lo que vamos a lograr en un aspecto es integrar la red, que es uno de los grandes objetivos políticos, o sea, de política sanitaria que nos planteamos desde el Ministerio, es de evitar que nuestro sistema esté fragmentado en tanto cuantos efectores haya, sino lograr que todos los efectores estén integrados en un solo sistema, de modo tal que el paciente no sea tratado como compartimento estanco dependiendo del efector al que vaya a parar, el efector es un centro de salud o el hospital, sino que sea abarcado de manera integral por un solo equipo, que es el hospital, los centros de salud, los hospitales del interior y así sucesivamente. Y ya tenemos casos, ejemplos satisfactorios de pacientes que han caído, por ejemplo, han llegado a la guardia del Hospital de la Madre y el Niño, y a partir de esa historia clínica podemos ver una consulta que habían hecho hacia 15 días atrás en un centro de salud, puntualmente en el Faldeo del Verasco, que es de donde está funcionando esto ya hace un tiempo, pudiendo ver, si la consulta de guardia estaba o no estaba vinculada con la consulta que había hecho anteriormente en el Faldeo del Velasco. Pero lo más importante, a su vez, para esta cuestión de integración de red, es que dentro del mismo sistema informático hay una pestaña en la cual, por ejemplo, cuando una persona va al centro de salud, la atiende el médico y el médico dice: yo acá necesito una consulta, una interconsulta con un especialista, el gastroenterólogo infantil, el neurólogo infantil, el que sea, ¿no? Entonces, en el mismo sistema, el médico del centro de salud dice: solicito interconsulta con gastroenterólogo infantil a los fines de esto o aquello. Y el gastroenterólogo infantil, cuando lo ve en el hospital de la madre y el niño, puede ver cuál es el motivo de consulta generado a partir de esta en el centro de salud y puede hacerle una devolución al médico del centro de salud, diciéndole: ante la consulta solicitada, nosotros evaluamos X e Y. Eso es lo que se llama referencia y contrarreferencia en términos técnicos, que con el sistema informático vamos a tener todo eso totalmente integrado. Y los beneficios para el paciente van a ser significativos. Cuando nosotros logremos tener a toda nuestra población con una única historia clínica en la cual se carguen todos los datos, la calidad de atención para el paciente inevitablemente va a ser mejor. Y por otro lado también tiene beneficios a nivel general, porque nos va a permitir hacer mejores estudios de epidemiología con todos los filtros que se pueden hacer a partir de un sistema informático digitalizado. ¿Me explico? Así que esa creo que es una herramienta que yo sé que no impacta directamente en el paciente, porque es una herramienta de trabajo para el equipo de salud, pero que va a ser un hito que vamos a dejar en el sistema de salud pública, de que por fin podamos implementar las tecnologías de la comunicación y las tecnologías de la información en la atención a nuestros pacientes. Y ya no hablando de historia clínica, yo siempre quiero cambiar del título de historia clínica al título de ficha de ciudadano, porque otro aplicativo que está desarrollado dentro de esta herramienta informática es la del agente sanitario. El agente sanitario actualmente tiene el siguiente régimen de trabajo. El agente sanitario tiene familias a cargo y le tiene que hacer una visita trimestral a cada una de las familias para relevar datos sociosanitarios. O sea, no son solamente sanitarios, sino también de carácter social, que muchas veces, bueno, lo social impacta en lo sanitario. Y las cargas que actualmente el agente sanitario hace en papel, que tienen 1.000 millones de problemas para después ser consolidadas en informes generales, el agente sanitario también tiene dentro de este sistema, tiene un aplicativo especial en donde el agente sanitario va a ir cargando toda la información en el mismo sistema, de forma tal que el médico, por ejemplo, va a poder ver a su vez cuáles son las condiciones sociosanitarias del lugar donde vive el paciente, si vive en un rancho o vive en una casa, si vive con letrina o vive con cloaca, si tiene agua potable o no tiene agua potable, si tiene un gallinero al fondo de la casa o no tiene un gallinero, y mil cosas. Estamos haciendo, la verdad, una cosa, a su vez, el agente sanitario va a georreferenciar también la casa donde vive la persona, y todo eso está todo integrado en el sistema informático. Esa va a ser una gran herramienta que vamos a poner y que ya tenemos muy buenos resultados a nivel de capital, y que ahora el desafío es ir llevándola a más lugares en la capital y al interior de la provincia. El hospital actualmente cuenta, si mal no recuerdo, con un sistema de gestión para cobrar en el caso de que los pacientes tengan obra social. ¿Ese sistema se está realizando? ¿Funciona? ¿Cómo? Sí. Vamos a ver, en realidad todos los hospitales por ley nacional están habilitados para ser hospitales de autogestión. Así se llama el sistema, en los cuales los hospitales pueden facturarles a las obras sociales las atenciones que hagan a afiliados de las mismas, en base a un nomenclador especial. No es el mismo el nomenclador que tienen los hospitales públicos que lo que tienen las clínicas privadas. Eso vale destacarlo, porque no, o sea, son aranceles más bajos los de los hospitales públicos. Los dos hospitales de la capital son los que están más fuertes en ese sentido, al que le sigue el hospital de Chilecito, con buenos resultados. Yo te diría que en Chilecito se ha avanzado mucho en ese aspecto en este último año. En el hospital Vera Barrio no hemos estabilizado, pero tenemos margen para mejorar. Y en el Hospital de la Madre y Niño venimos bien. El Hospital de la Madre y Niño hoy ya está facturando más de 250.000 pesos. Hemos llegado a picos de 300.000 pesos en lo que es facturación de autogestión a obras sociales. Eso es facturación. Ahora lo que hay que armar bien es la cadena de cobro de la facturación, pero que vamos a tener mucha potencialidad para que con esa plata se tiene que reinvertir después en mantenimiento, nuevo equipamiento, etcétera, etcétera. En lo que hace a la infraestructura de los hospitales, sabemos que ahora tenemos un hospital que puede ser un ejemplo, como es el Hospital de la Madre y el Niño, un hospital que ha sido muy elogiado. En lo que hace a infraestructura en los hospitales en general, ¿cómo está la situación? Bueno, edilicia, digamos. Digámoslo con claridad. La Rioja, en realidad, en estos últimos años, ha tenido una importante inversión en lo que es infraestructura. De hecho, nosotros en ULAP, en Catuna, en Milagro, en Patquía, en Vinchina, en estos lugares por lo menos contamos con hospitales nuevos. En Chepe tenemos una ampliación muy importante del hospital, una ampliación de más de 1.500 metros cuadrados, y tenemos a su vez el nuevo hospital de la Madre y el Niño en la capital. Todo esto se hizo en los últimos 10 años. Es una inversión muy importante en infraestructura. A su vez también hay una inversión muy importante en estos últimos 10 años, y diría con mucho sentido en estos últimos 4 años, 5 o 6 años, en lo que es equipamientos. Por ejemplo, uno de los mejores resonadores del noroeste argentino está en el hospital Vera Barros. Y sin ir más lejos, en los últimos 2 o 3 meses hemos hecho inversiones muy, pero muy importante en el Hospital Verballo, en lo que es infraestructura y en equipamiento. Por ejemplo, estamos haciendo una obra de ampliación de la UTI de adultos. La UTI es la unidad de terapia intensiva del Hospital Verballo, que es de más de 5 millones y medio de pesos, entre lo que es la obra civil con todo el equipamiento nuevo que se va a comprar: camas, respiradores, prácticamente una central de monitoreo. Una central de monitoreo, o sea que se pueden ver todas las camas en la central. Eso se está haciendo ahora y, si Dios quiere, lo vamos a terminar en enero. Pero también hemos comprado un arco en C, que lo hemos entregado el viernes antes de las elecciones, sobre lo cual nos hizo prensa por la veda, porque no correspondía por la veda electoral, pero se entregó ese, que es un aparato muy importante. Compramos un microscopio para neurocirugía importado directamente de Alemania, también muy importante. Hemos comprado equipos de rayos para muchos lugares. En fin, se ha comprado un montón. Se ha comprado mucho, pero debo decir que tenemos déficit en lo que es mantenimiento. Ese es el gran problema del Estado. Entonces, el gran problema del Estado es que el Estado todavía tiene déficit en mantenimiento, de modo tal que tenemos obras nuevas y a los años, la vez que las obras nuevas van mostrando el trajín del paso del tiempo por la falta de mantenimiento. Pero no, nosotros estamos queremos reestructurar bien el sistema de mantenimiento, especialmente en el Hospital Verballo, que es donde tenemos el equipamiento de mayor complejidad y que por ende también es el más caro del que disponemos, y como así también el Hospital de la Madre y el Niño, y expandir bien la red de mantenimiento en el interior. Yo creo, y esto hay que decírselo a la gente, que en salud pública es muy importante la inauguración de un hospital nuevo o la entrega de un equipamiento nuevo, pero es mucho más importante, no se nota, el trabajo que hay que hacer para que eso se opere adecuadamente. Y dentro de esa operación adecuada, podemos poner como un capítulo especial la del mantenimiento. No sirve de nada hacer cosas nuevas y después no las mantenemos bien. Pero cuando digo el Estado, ya que veo un concepto político, no me estoy refiriendo solamente al gobierno. Me estoy refiriendo al gobierno, me estoy refiriendo a la gente en general. Puntualmente, yo he ido al hospital a veces y le he pedido a la gente que no manche las paredes, que no tire cosas en el suelo, que seamos respetuosos, porque esas son instituciones que no son del gobernador, no son del ministro, no son del director del hospital, no son de los médicos. Son de todos nosotros como riojanos, y son de todos los otros que también son riojanos. Así que creo que ese es un trabajo en el que los riojanos, como partes integrantes del Estado, tenemos que tomar mucha conciencia con el mantenimiento de todas las cosas públicas. Yo puntualmente lo sufro y lo digo con mucho con mucha tenacidad para lo que es salud pública, pero también lo mismo podemos decir de las escuelas, ¿no? O sea, las escuelas, en fin, las plazas, las calles, etcétera, etcétera, porque es lo que nos puede, es lo que nos da una nota de diferencia como sociedad. Ahora, usted desde que inició ha puesto una fuerte gestión y siempre ha estado participando, como ser, y ha mostrado ser un trabajador incansable, y dispuesto a estar presente. Yo lo comparo personalmente con, a nivel nacional, lo veo a un ministro también que está trabajando fuertemente y apostando a ese cambio, como es en transporte y seguridad, el ministro Randazzo, que se ha enfrentado con graves problemas, y los problemas que han sido principalmente han sido sindicales, con los sindicatos que oponían resistencia a la hora de imponer algunas medidas. ¿Cuál ha sido la forma en la cual usted ha encarado con los empleados en general en los diferentes los centros de salud, y cómo está hoy ese tema con estos trabajadores que muchas veces he escuchado casos de que no estaban en el lugar de trabajo? Bueno, que usted mismo, por usted mismo ha podido observar esas cosas que son inauditas y que en su momento se supieron dar por el hecho de que usted en esa gestión personalmente se ha ido y se ha ocupado de esos problemas puntuales. ¿Cómo está en ese sentido la relación con los empleados desde ese punto? Mira, con los empleados creo que la relación es buena, con los empleados en general, y con los sindicatos en particular en este momento también es buena. Y acá vamos a dividir, creo que hay que distinguir dos aspectos. Por un lado, hay que reconocer el trabajo que se hace en el sistema de salud. Para que usted se dé una idea, en lo que es solamente el Hospital Vera Bayo, hay más de 1000 personas por día que se atienden en ese hospital. Entre lo que la gente que está internada, la gente que va por la guardia y la gente que va por los consultorios ambulatorios. Más de 1000 personas por día. Y todo ese, para que esas 1000 personas por día tengan algún tipo de respuesta, eso es porque hay empleados que le dan esa respuesta. Estamos, y estoy hablando desde médico hasta servicios generales en todos los rubros. Y yo he encontrado mucha gente comprometida, mucha gente que trabaja bien, con la que he desarrollado una buena relación, pero en la que siempre también yo me encargo de decir que si no aumentamos el nivel de compromiso, no vamos a poder dar pasos hacia adelante, que es lo que creo, que es lo que todo, la gente que trabaja en salud pública y la gente que busca al trabajador de salud pública por una respuesta, aspira a tener. Y es un punto en el que hay que decirlo con claridad, con mucho respeto, sin agresividad. Estoy diciendo, nosotros somos unos trabajadores con una función social. Y esa función social exige a veces que demos un poquito más de lo que por ahí está escrito que tenemos que dar. Es lo que uno elige hacer. Y esto lo digo porque la elección de trabajar en salud pública no es lo mismo que trabajar en McDonald's. ¿Me explico? O sea, trabajar en salud pública tiene una función social, tiene un plus que hace falta, un compromiso más, que hace siempre falta un poquitito más. Y que creo que ese poquitito más es la cuota en la que a los seres humanos nos distinguen entre buenos o no tanto, porque es una cuota de solidaridad, que uno lo hace por solidaridad, esa cuotita mayor. Así que yo creo que eso es algo que hay que trabajar, y hay que decirlo, que nosotros no vamos a sacar adelante, o no, mejor dicho, no vamos a hacer que la salud pública mejore, y no vamos a hacer que los riojanos como sociedad mejoremos, si no damos un poquitito más donde sea que nos toque estar. Pero especialmente yo lo digo en salud, que es el área que me compete, y además es un área muy sensible para la necesidad de la gente. Por otro lado están los gremios, los sindicatos, con los cuales sí he tenido idas y vueltas, me voy a reconocer. He tenido idas y vueltas con algunos sindicatos más que con otros. He tenido muy buenas actitudes por parte de algunos sindicatos. Por ejemplo, nosotros ya estamos finalizando en este año el segundo año de unos cursos de capacitación de enfermeros del interior de la provincia, que vienen los enfermeros una semana entera de distintos puntos del interior a capacitarse en el Hospital Vera Bayo y en el Hospital de la Madre y el Niño. Y el alojamiento se lo da gratuitamente a ATSA. Si nosotros no tuviéramos ese apoyo de ATSA, no podríamos realizar nunca estas capacitaciones, que son 5 enfermeros por semana en 9 meses. Así que imagínate la cantidad de gente que estamos capacitando por año. Y eso lo podemos hacer por ATSA, o sea, porque ATSA pone de la buena predisposición para recibir gente que a veces no es afiliada tampoco al gremio. Y yo debo hacerme una autocrítica que creo que, por otro lado, es lo que hoy la sociedad está pidiendo, es que tenemos que ser nosotros las autoridades, dar mayor diálogo, dialogar más y dar mayor participación con los distintos actores de determinados rumbos, determinadas direcciones que queremos dar a las políticas públicas que impulsamos. Y en eso yo voy a aceptar las críticas que se me han hecho desde los gremios. Espero que eso sea algo que podamos corregir en lo subsiguiente, pero siempre también marcando que hay cuestiones que los gremios plantean sobre los que tienen razón y hay cuestiones que los gremios plantean sobre las que tenemos que discutir un poco más en detalle. Por ejemplo, la ley de carrera sanitaria, el primer punto sobre el que hemos hablado, es un reclamo de todos los gremios. Ahora, la carrera sanitaria tiene que ser, no es solamente aumento de ítems salariales, es también un compromiso de que si se designa una persona en el interior de la provincia, a los dos meses no esté pidiendo un traslado a la capital y que no haya, y que esté esa cuestión de corrección, esa cuestión de organización, de planificación sea respetada. Pero creo que por lo general, más allá de que he tenido idas y vueltas con los gremios, tenemos gremios con los que se puede dialogar y que en todo caso yo voy a fomentar mucho que en lo subsiguiente haya mayor diálogo, mayor participación, porque por otro lado los gremios son parte de la sociedad política, son actores políticos y son actores por los cuales se puede hablar con los trabajadores a través de organizaciones. Así que vamos a tratar de fortalecer el diálogo con los gremios y evitar que las rispideces que muchas veces se dan a nivel mediático, porque es como que nos mandamos mensajes por los diarios, por la radio, que bajemos ese nivel de agresividad, porque al final no suman nada, no se resuelven ni los reclamos gremiales, ni los reclamos que podemos plantear desde el gobierno, y al final la sociedad o la gente en general se ve como envuelta en una de dimes y diretes que no contribuye a la mejora del sistema de salud pública en este caso. Uno de los reclamos más importantes que hacen los gremios es el tema salarial, ¿no? Y en ese tema, la provincia de La Rioja está, creo que uno de los más bajos a nivel nacional. ¿Cómo se inserta La Rioja en ese sentido a nivel salarial en el país? Si tomamos el noroeste argentino, estamos en la media. O sea, para tomar alguna... compararnos con homogéneos. La Rioja tiene salarios que están en la media, si tomamos en cuenta lo que se paga en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y en nuestra provincia. Estamos en la media y tenemos distintos regímenes salariales, a decir verdad. Tenemos, por ejemplo, un régimen salarial en el Hospital de la Madre del Niño y tenemos otro régimen salarial en el Hospital Vera Bayo, totalmente hecho público esto cuando se llamó hace ya un año atrás los concursos, que dependen también de la carga horaria. O sea, no son las mismas horas las que se exigen en un lugar que las que se exigen en el otro. Por otro lado, nosotros tenemos adicionales para el interior de la provincia, para los especialistas tenemos adicionales, y ahora hemos dado una oferta de adicional, a su vez, para la gente que se radica en el interior, que puntualmente hoy estuve en Chepe con la doctora Enriz y la tocoginecóloga, que acá por unas cuestiones de malinformación, ella tuvo un dicho de que no se le había cumplido, estuve ahí con ella precisando qué es, pero básicamente para el interior de la provincia nosotros tenemos ofertas que pueden llegar hasta los 25.000 pesos. Pero pueden llegar hasta los 25.000 pesos en tanto y en cuanto se cumplan determinados objetivos que planteamos en el ministerio. No son 25.000 pesos planos, sino que son 25.000 pesos a la medida que se verifique el alcance de determinados objetivos en la cantidad de atenciones, en la atención. Y cuando me refiero a la atención, no me refiero solamente, no indico solamente lo que se puede hacer en el hospital, sino también lo que hay que hacer desde la atención primaria, que es algo que nos interesa mucho. La atención primaria que tiene eje en la prevención y en la promoción de la salud. Pero tenemos una oferta importante. Yo te voy a dar este número. En salud pública hoy en día, más de 150... más de 150 personas tienen sueldos superiores a 15.000 pesos de bolsillo. Son mayormente médicos. Y tenemos una cantidad muy superior a 500 personas que tienen sueldos mayores a 10.000 pesos. De bolsillo me estoy refiriendo. O sea, A ver, si no son los mejores sueldos del país, la verdad es que lo que se paga en el sur es superior a lo que se paga en el noroeste, pero en lo que al noroeste respecta, La Rioja está en la media del sueldo que se paga. De hecho, voy a decir esto, desde que yo soy ministro solamente tenemos un solo médico que ha renunciado a ser miembro de Salud Pública para radicarse en la provincia de Catamarca. Solamente uno. Esa es la migración que hemos tenido de gente designada en Salud Pública hacia otras provincias. Y en fin, es un tema que yo creo que hay que seguir profundizándolo, pero siempre como he remarcado las veces que me junté con los gremios, planteemos objetivos en los cuales no solamente sea la cuestión salarial la que quede sobre la mesa de discusión, sino también la cuestión de la atención al paciente. De forma tal que si nosotros mejoramos la atención para nuestros pacientes, también hablemos correlativamente de una mayor escala salarial, pero mejoremos la atención al paciente. Creo que las dos cosas se complementan entre sí. ¿Cómo hace un ministro, digamos usted, con sus asesores para tener en cuenta este mejoramiento del sistema de salud? Habíamos hablado del tema de esta informatización. ¿Cómo se conecta con los otros hospitales a nivel país para poder mejorar? ¿O trabaja directamente a nivel personal aquí en La Rioja con las propias necesidades? Porque yo no sé cómo funcionan los otros hospitales en relación a los nuestros. Ah, mire. Yo, en realidad hay un trabajo muy bueno del Ministerio de Salud de la Nación de coordinación de los distintos ministerios provinciales para que las buenas experiencias que hay en una u otra provincia se puedan replicar en las demás. Lo del sistema informático, por ejemplo, nosotros hemos tomado experiencias de otras provincias de cómo estaban trabajando, cuáles fueron los caminos que ellos hicieron para no repetir en los posibles errores. Pero hombre, el trabajo que se hace tomando experiencias de otros lugares es continuo, es un trabajo en el cual el Ministerio de Salud de la Nación lo fomenta, lo pone a disposición, se hacen reuniones de ministros regularmente, se hacen reuniones todos los años de directores de hospitales de alta complejidad. De hecho, la semana que viene en la reunión nacional de hospitales de alta complejidad de todo el país, a los cuales van nuestros directores de los dos hospitales, del Vera Barrio y del Hospital de la Madre y Niño, y se juntan con los directores de todos los otros hospitales para intercambiar ideas. Y en algo que es muy importante, actualmente tenemos equipos del Hospital Italiano de Buenos Aires, del Hospital Posada también de Buenos Aires, trabajando en capacitaciones en servicio. Ya este es el tercer año que va en ese aspecto, en servicios de pediatría, ultipediátrica, obstetricia y neonatología. Y todo eso básicamente es adoptar las buenas prácticas que tienen en aquellos hospitales que tienen más trayectoria que los nuestros, para poder mejorar acá a nivel provincial, con el Hospital Garrahan también. Así que en ese sentido yo creo que es importante lo que se hace en otros países, en otras provincias, y que hay una buena relación de cosas buenas que se hacen en otras provincias que nosotros tomamos, y también de cosas que nosotros hemos hecho que se han replicado en otras provincias. Por ejemplo, el trabajo de los agentes sanitarios es un trabajo único a nivel nacional, que ya estamos dando colaboración en otras provincias para que lo repliquen. Y también en algunos programas nacionales tenemos muy buenos indicadores. Por ejemplo, tenemos el plan SUMAR, que es un plan nacional con ejecución provincial, en los cuales también somos modelos para la región. En el plan Remediar Más Redes también estamos teniendo muy buenos indicadores y nos están tomando como modelo. Así que, así como tomamos muchas cosas de otras provincias, también hay cosas nuestras que les sirven a otras provincias para que trabajemos conjuntamente en las mejoras de nuestros respectivos sistemas de salud. Se ha aprobado el presupuesto nacional, está en eso ya en las cámaras, y ¿cómo eso va a impactar en salud? ¿Cómo están los índices de salud para el próximo año? El presupuesto, bueno, está muy bien, pero está muy bien. Este año hay un aumento importante porque ya empieza a destinarse mayores fondos provinciales para solventar el funcionamiento del Hospital de la Madre y el Niño. En todo este año, en todo el año 2013, lo hemos sustentado con fondos mayormente de fuente nacional. Tengo una reunión, me invitaron los diputados la semana que viene para que podamos ver algunos números concretos. Bueno, es un tema para trabajar, es un tema para trabajar porque el presupuesto es fundamental en cualquier área de gobierno. Nosotros también tenemos que ser conscientes de que estamos en un sistema en el cual las demás áreas de gobierno tienen que tener presupuesto, pero con el presupuesto que hemos tenido este año, la verdad es que lo hemos ejecutado muy bien, lo estamos ejecutando con muy buenos niveles y hasta ahora no está siendo suficiente. Y eso que estoy hablando de esto, me disculpe que le haga esta aclaración, pero cuando yo asumí, y le digo porque ahí se va principalmente la cuestión presupuestaria, cuando yo asumí, Salud Pública estaba destinando 21 millones de pesos mensuales para solventar salario. Hoy en día está destinando 42 millones de pesos mensuales. O sea que prácticamente hemos duplicado la inversión, te diría, en recursos humanos de diciembre del 2011 a diciembre del 2013. Y eso es importante porque si vos anualizás 40 millones de pesos en 13, estamos hablando de más de 400 millones de pesos. Pero con eso estamos organizados. ¿Se ha tenido en cuenta que ahora, bueno, ha salido la información sobre la ley de fertilización asistida y el compromiso del Estado provincial de tomar la ley nacional, como así también la ley de diabetes, que recién estamos, como una noticia de hoy, ha sido aprobado en el Senado? Y también está el tema de la ley de salud mental y, bueno, también otros protocolos como lo es el de trasplantados. ¿Cómo está vista la organización en ese sentido para hacer frente a estas leyes a nivel provincial? Mire, todas las leyes que se emiten en este sentido que implican ampliar derechos son siempre bienvenidas. La ley de fertilización asistida es una ley bienvenida. La ley de reorganización de lo que es la atención de salud mental es una ley bienvenida. Voy a ser sincero, muchas veces las leyes que se dictan en la Nación tienen dificultades de aplicación a nivel provincial. Vamos puntualmente, la ley de salud mental es una ley que todavía le cuesta a todas las provincias ejecutarlas al 100%. Pero yo creo que estas leyes son necesarias porque sí o sí lo que exigen al sistema es superarse, y de a poquitito se va superando. Hoy en día ya gradualmente se va mejorando lo que es en general la salud mental, y seguramente no va a ser abrupto, pero sí en los próximos tiempos, y estoy diciendo a lo largo del 2014, 2015, en lo que es fertilización asistida se van a dar pasos concretos y seguros, tanto en lo que es en el subsector público como en el subsector privado, en el subsector de las obras sociales, de la seguridad social. Así que son leyes importantes, pero siempre hay que tener mucho cuidado de que se tenga en cuenta cuáles son las posibilidades que hay dentro de cada una de las provincias para cumplir con esas leyes. Puntualmente con estas leyes, especialmente con la de fertilización asistida, que es la última que está sobre el tapete en este momento, es una ley importante en la que vamos a tratar de cumplirla en la mayor medida posible y bajo condiciones de seguridad en nuestra provincia. Condiciones de seguridad porque digo que hay distintos niveles de complejidad en lo que es la fertilización asistida, para los cuales en la Rioja tenemos capacidad para cumplir con algunos niveles, pero no tenemos todavía la capacidad para cumplir los otros, así que avanzaremos rápidamente en lo que se pueda cumplir y planificaremos hacia el mediano plazo para cumplir con los niveles de mayor complejidad. ¿Usted cree que la provincia de La Rioja, la población de La Rioja, tiene un poco más de confianza en el sistema de lo que es salud pública comparado con lo que es la salud privada? Yo lo que te puedo decir es que los niveles de calidad de prestación por parte del sistema público son muy buenos, y en algunos aspectos son incluso superiores a los que tiene el subsector privado. Lo que no voy a negar es que todavía la satisfacción por parte del paciente en algunos aspectos sigue siendo superior en la parte privada en relación con la parte pública. Eso viene de la mano con muchas veces el confort de la hotelería, viene de la mano con la comunicación que se puede hacer con el paciente, viene de la mano con aspectos accesorios como por ejemplo la ropa de cama, la comida, en mil aspectos. Pero yo lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos en La Rioja un muy buen sistema de salud pública y que en muchos aspectos es mejor incluso que la mejor de las clínicas privadas. Pero no voy a ser necio de negar que muchas veces la gente, hay una brecha entre la calidad de la atención y la satisfacción del paciente respecto de la atención que recibe. Y que ese es un trabajo que hay que hacer, porque hay que cerrar esa brecha, hay que achicar esa brecha para que el paciente no solamente esté bien atendido, sino que también sienta que está bien atendido. Esto lo digo, no obstante lo cual hay mucha gente cuando uno va a los hospitales y habla con ellos que realmente se sienten, no solamente están, sino que también se sienten bien atendidos. Pero tenemos que cerrar esta brecha lo máximo posible, porque cuando alguien tiene un problema de salud, no es solamente un tema biológico. Es también, no hace falta una contención a nivel, a nivel fisiológica, o sea, a nivel de medicina puntualmente, sino también hace falta una contención a nivel humana. Y ahí es donde tenemos que achicar la brecha que podemos llegar a tener en algún que otro caso. Sé también que esta semana ha sido noticia un caso de mala praxis en un hospital, en un centro de salud privado. Y en ese sentido, ¿cómo está la provincia preparada para los casos de mala praxis que ya se han registrado? O casos de que ya, bueno, lo podemos mencionar, el caso de la nena que se trajo un carozo, el caso de Gallo. ¿Y cómo está la provincia en ese sentido preparada para hacer frente a los casos de mala praxis? No, por empezar que... Y esto sí, acá hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de mala praxis. ¿Estamos? No es lo mismo una denuncia de mala praxis que una mala praxis verificada. De hecho, en los casos que vos me mencionaste, ninguno tenemos todavía sentencias que determinen si las denuncias de mala praxis son tal o no son tal. Estamos, lo digo, porque hay que tener mucho respeto para con las personas, los pacientes, las familias que tienen un dolor tremendo y que uno lo tiene que saber entender, lo tiene que saber comprender, los tiene que acompañar en el trance, como asimismo para el personal de salud que puede estar involucrado, en la cual es una denuncia, no es necesariamente un hecho. Estamos eso en primer lugar. En lo que a la provincia puntualmente respecta, los requisitos legales que tienen que estar cumplidos se cumplen. Los casos que se judicializan tienen todo el apoyo por parte de salud pública, en el sentido que no se retasea ningún tipo de información que tenga que estar disponible para que la justicia avance en la investigación, desde la historia clínica hasta la exposición testimonial de cualquier miembro del equipo de salud pública. Puntualmente, yo sé que no es mucho, pero también cumplimos regularmente con el aseguramiento de todo nuestro personal de médicos y enfermeros también. Tenemos 2.500 personas aseguradas directamente por salud pública respecto a las atenciones que se pueden dar en todos los hospitales de la provincia. Eso es para eventualmente una demanda de daños y perjuicios. Digo esto, vamos a ver, acá lo doloroso es cuando la persona se va. La indemnización nunca va a llegar a reparar la pérdida de un ser querido. Pero esas son cuestiones legales que nosotros cumplimos. Y yo lo he dicho siempre, que la predisposición que yo tengo como ministro es de total acompañamiento en las investigaciones que se realicen. No vamos a ocultar nada y vamos a ser muy respetuosos también de los cauces institucionales en los que se tengan que realizar las investigaciones, a los fines de que se eche luz sobre los hechos, a fines de determinar si hubo o no hubo casos de mala praxis. Pero siempre, yo en este tema quiero ser muy precavido, porque es un tema que yo sé que es candente, es un tema escabroso, es un tema que genera tensión entre el sistema de salud, que lo forman personas que tienen familia, que tienen sentimientos, que sufren estrés, y la sociedad en general, en la que los casos en los que tenga que haber condena, porque se verifiquen que haya condena, pero siempre respetando las causas institucionales, de forma tal que no se indique cosas que no son hasta que no estén comprobadas. Ese es nuestro sistema constitucional, nuestro sistema de derecho, y yo creo que corresponde que lo respetemos. Finalmente, sabemos que hay estamos terminando las elecciones legislativas y el gobernador ha manifestado que no se va a presentar en la próxima elección. Por miras al 2015, ¿cuál es la proyección que se da desde usted como ministro de Salud en su área, con miras a nivel político dentro de la provincia? Pues siempre he tenido yo un perfil muy bajo en la cuestión política. He tenido muy bajo No, ¿qué se sabe en política? Los tiempos cambian, cambian con tanta velocidad. Personalmente, yo lo dije siempre, creo que la gestión de Beder está siendo buena. La gestión del gobernador está siendo buena. Es una gestión en la que se ha logrado muchas cosas en un corto plazo de tiempo. Estamos hablando de 6 años, y en esos 6 años, todos los niños, todos los estudiantes de primaria y secundaria tienen una computadora. Una computadora, una notebook, que es muy, pero muy importante, porque estos chicos van a ser nativos con la informática, con el internet, con mil cosas, que ya hoy, ni te digo dentro de 10 años, son hitos que te ponen dentro o fuera del sistema. O sea, incluyen o excluyen el internet. Voy a decir la erradicación, la electrificación rural. Yo soy de Los Llanos, y en Los Llanos teníamos pueblos, villas, o sea, villas, poblados pequeños, a 7 kilómetros de Chamical, que no tenían luz. Hoy la tienen, la luz. Y hoy tener luz o no tener luz significa poder tener o no tener leche, poder tener yogur, poder conservar la carne de un día para otro, poder ver la televisión, que la televisión también es un medio de comunicación por el cual una persona se informa y es más consciente de los derechos que tiene y de dónde está parada en la provincia, dónde está parada en el país, dónde está parada en el mundo. Es muy, pero muy importante. El plan habitacional de las erradicaciones de rancho era una necesidad por el déficit que teníamos. Ha sido muy importante y ha sido muy vasta el plan de erradicación de rancho. Y yo diría, no principalmente por lo que se pueda ver en la capital de La Rioja, sino muchas veces por lo que se ve en el interior de la provincia, y especialmente también en el interior del interior. A los mismos lugares a donde llega la electrificación rural, muchas de esas casas eran ranchos, y hoy ya no son más ranchos, son casitas de material que elevan inmensamente la calidad de vida. El parque eólico creo que es un hito muy, pero muy importante para La Rioja en muchos aspectos. No solamente porque nos pone a la vanguardia a nivel nacional en lo que es la generación de energía limpia, sino también porque básicamente lo que estamos haciendo es convirtiendo viento en dinero. O sea, viento en riqueza. Hoy esa es una empresa del Estado que no solamente con lo que recauda alcanza para sus costos de operación, sino que está también teniendo buenos réditos que nos va a permitir ir reinvirtiendo y de esa forma tener un parque eólico que con el tiempo va a mejorar mucho la calidad de energía que se brinda en nuestra provincia, pero que va a generar muchos recursos a partir del viento. O sea, estamos convirtiendo el viento en recursos para la provincia, que yo espero que sean destinados para fomentar la producción, la producción de olivícola, la producción vitivinícola, etcétera, etcétera. Eso entre otras cosas. Pero por supuesto que los tiempos cambian y cuando se llega a determinados puntos, después hay que seguir con otros puntos. Como yo te decía, creo que Vedder ha logrado muchas cosas y quedará en los que sigan, tomar todo lo bueno de Vedder y continuarlo y corregir las cosas que haya que corregir. Acá nadie es perfecto, nadie es perfecto y siempre hay cuestiones para corregir. Lo que sí creo es que tenemos que ser consecuentes en que las cosas buenas se mantengan en el tiempo, porque si no, no vamos a poder nunca mejorar a nivel general, a mejorar a nivel de sociedad política si tenemos interrupciones en los buenos planes de gobierno que puedan realizarse en las gestiones de los distintos gobernadores. Así que en ese es todo mi apoyo para con Vedder, por lo que hizo, por lo que queda para hacer y especialmente para que podamos comunicar de la mejor forma cuáles han sido las ideas que se han tenido en estos 6 años, cuáles son las ideas que se tienen para los próximos 2 años, a los fines de que en el 2015 no haya un borrón y cuenta nueva, sino que haya una continuidad con las cosas buenas y una corrección con las cosas que hay que corregir. No tenemos que renegar de que somos humanos, que tenemos defectos, que cometemos errores y que las correcciones son parte de la naturaleza humana. Y a nivel nacional, ¿cómo ve el panorama de aquí a 2 años? Y bueno, vamos a ver, es un proceso similar. Sabemos que ya no hay posibilidad de una nueva reelección, de acuerdo a lo que establece nuestro actual texto constitucional. Va a venir un nuevo presidente y no podemos renegar de los 10 años. 10 años, van a ser 12, en el 2015 de kirchnerismo. Como tampoco creo que corresponde renegar de los 10 años que hubo antes de menemismo, por decirlo. Hay muy buenas cosas de Menem y hay muy buenas cosas también de Kirchner. Y yo creo que lo que nosotros, los argentinos, tenemos que madurar es en no tener visiones mesiánicas de la política, de la construcción política, sino construcciones maduras en las que sepamos que todo esto es una continuidad de obras que han venido, que se han realizado anteriormente y que esas obras, cuando son buenas, tienen que tener continuidad en el tiempo. Porque ninguna obra que pueda realizar un gobierno en 4 o en 8 años, que es lo máximo que constitucionalmente hoy está establecido, son suficientes para convertirse en políticas públicas centrales que se mantengan con el tiempo. 4 años es realmente muy poco, 8 años es poco. Y lo que hace falta para que haya cambios transformadores en muchos aspectos es que las obras se mantengan más tiempo que ese para que realmente hagan mella. Por ejemplo, lo que es educación. En educación no se obtienen resultados a los 4 años, ni a los 8 años. Bueno, esta es una generación muchas veces para cambiar hábitos de vida a través de la educación. Pero hombre, no hay nada mejor, no hay nada que nos va a permitir mejorar como una buena educación. Pero para eso hay que darle mucho tiempo y hay que darle continuidad a las cuestiones educativas. Y esto, discúlpame acá, voy a tratar de hacer una síntesis. Esto tiene impacto directo, por ejemplo, en la salud. Vamos a ver, el Chaga ha tenido un golpe muy duro con las erradicaciones de rancho. El Chaga ha tenido un golpe muy duro con las erradicaciones de rancho porque en muchos lugares donde había rancho, donde seguimos teniendo esos ranchos de adobe, donde tenemos siguiendo los techos de paja y todo lo demás, hoy en día ya no hay. Entonces el Chaga, la vinchuca, ha tenido un golpe muy duro en estos 4 años. Ahora, para que eso tenga efecto, hay que esperar más de 4 años. Y hay que dar continuidad para que los ranchos que todavía quedan sean erradicados, para que la vinchuca no tenga dónde vivir y de esa forma podamos erradicar definitivamente el Chaga. Hoy tenemos un problema con los accidentes de tránsito. Si lo vemos desde el punto de vista de la epidemiología, hoy los accidentes de tránsito son más problemáticos que el Chaga. No, son más problemáticos por la cantidad de accidentes que hay, y no solamente por la gente que fallece, que es el número más lamentable de todos, sino también por la gente que queda secuelada por algún accidente de tránsito. Pero vamos a ver esto, ¿cómo vamos a solucionar la cuestión de tránsito? Con educación. O sea, la solución de fondo viene con educación. La solución de corto plazo es fortaleciendo los controles, principalmente haciendo uso del poder coactivo del Estado en distintos aspectos, en control, en sacarle la moto al que no usa el casco, al que no respeta las señales o las reglas de tránsito. Pero el cambio de fondo, el cambio es de largo plazo y sí o sí educacional. O sea que nuestros niños hoy, desde que tienen 4 añitos y entran a la sala de jardín, empezar a hablar del casco, cuando esa generación tenga 20 años ya va a tener incorporado el uso del casco. Pero para eso lo que hace falta es una continuidad en el tiempo en lo que pueden ser políticas educativas. Si nosotros no tenemos continuidad, vamos a seguir teniendo siempre las brechas que tenemos a nivel nacional, que tenemos a nivel provincial. Tenemos que apoyar las cosas buenas que se han hecho, tomar esas cosas buenas para mantenerlas en el futuro y corregir las cosas que se hacen mal. Dice, y nadie es perfecto. Todos cometemos errores y la gente nos marca los errores en las elecciones. Así que nosotros tenemos que saber escuchar las elecciones, ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal y corregir lo que estamos haciendo mal. En esto, los que nos equivocamos somos los que estamos circunstancialmente en cargos de autoridades públicas. El que nunca se equivoca es el electorado, así que vamos a tener muy en cuenta eso para las correcciones. Y esto lo digo también para después del 2015, en el sentido que sea quien sea, que sea este gobierno, que sea el más opositor, que sea una continuidad de lo que hoy pueden ser los gobiernos oficiales a nivel provincial o a nivel nacional, o que sea el más opositor de lo que hoy son los oficialismos, tengamos la grandeza de saber mantener las buenas políticas que se han implementado a nivel provincial y también a nivel nacional. Hace unos días el intendente de Chilecito apostó y abogó por la reelección del gobernador actual, y también lo hizo el expresidente Menem recientemente, y se suman actores. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Mire, yo creo que Pedro es la persona, es en este momento es la persona que, por conocer a Las Riojas desde sus entrañas, conocer a Las Riojas y a los riojanos de su entraña, tiene el mejor perfil para ser gobernador de nuestra provincia. Pero él lo ha dicho, y la Constitución también lo dice, que en el 2015 tendrá que venir otro, y es sano que sea así. Que sea así y que sea ordenadamente. Y eso lo digo yo porque escucho, no vamos a decir una cosa por otra, que muchas veces se plantea desde la oposición críticas un poco vacías, con todo el respeto, lo digo a la oposición, en el sentido que hay que criticar constructivamente, porque por lo menos quedan 2 años de mandato. Y yo no creo que la gente en estas últimas elecciones, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial, haya votado en contra de la continuidad de las buenas políticas que se hayan implementado a nivel nacional o a nivel provincial. Creo que el mensaje es otro. Y que la gente lo que está pidiendo es que a nivel general la política mejore sus hábitos. Y cuando hablo acá de la política, no estoy hablando solamente de quienes son oficialismo, sino también de quienes son oposición. Y eso también yo lo digo un poco como ciudadano. Yo también soy ciudadano. Yo no nací siendo autoridad pública, siendo ministro, y también yo, no sé, en un mes, en 6 meses, en 1 año o en 2 años, dejaré de ser ministro, y en ese caso volveré al ruedo. Y lo que yo aspiro es que sea quien sea el que le toque, que la gente lo va a elegir, tenga la grandeza de continuar con las buenas obras que se hayan hecho y que deje su marca, su impronta en los años que le toque, haciendo mejor lo que ya se hizo y dejando alguna buena cosa para que el que venga a su vez la pueda mejorar. Así, de esa es la única forma en la que vamos a crecer a nivel provincial y a nivel nacional. Estamos compartiendo puntos cardinales. Puede comunicarse al 0380-442-7067, 442-7090. A través de internet nos puede escuchar en lra28.radionacional.com.ar. Puntos cardinales, hasta la hora 12. Thank you. bailando en el carnaval. Enamorada yo estoy, ya suena el viento y suenan las cajas dentro de mi corazón. Y es que bailando te vi, negrito pa' mi querer. Este lucero tiene tu nombre, ¿y qué le voy a hacer? Toda mi salta para febrero se viste pa' el carnaval. No me abandones, lucero mío, yo lo quiero enamorar. Baila, baila, baila, negrito, no dejes de bailar. Mueve, mueve, mueve tu cuerpo al ritmo del carnaval. Baila, baila, baila, negrito, no dejes de bailar. Mueve, mueve, mueve tu cuerpo al ritmo del carnaval. Baila, baila, baila, negrito, no dejes de bailar. Mueve, mueve, mueve tu cuerpo al ritmo del carnaval. Baila, baila, baila, negrito, no dejes de bailar. Mueve, mueve, mueve tu cuerpo al ritmo del carnaval. Al ritmo del carnaval. Al ritmo del carnaval. Cantora soy, mi garganta es algarrobo cuando suelto el corazón. Dulce así como el mistol, sencillita así yo soy, nunca nada me detiene cuando suelto el corazón. Que compartíamos junto a Florencia Domínguez. Recuerda este nombre, Florencia Domínguez. Vamos a estar entrevistándola, si Dios así lo permite, para la próxima semana. Florencia Domínguez nos traía dos temas, Baila Negrito y Flor de Chacarera, dos de las canciones que tiene en su último trabajo y que ya va a estar presentando por todo el país. Y esperamos tenerla pronto aquí en nuestra provincia y, por qué no, en estos festivales que ya se están organizando. Era la música aquí en nuestro programa Puntos Cardinales. Ahora le toca el turno al cine. Escuchamos las novedades para el cine nacional. Cine Nacional. Cine Nacional. Servicio Telam para Radio. Con la colaboración del Inca. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. Puede cambiar de pasión. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. Cine Nacional, estreno. Sola Contigo, de Alberto Lecchi. Tenías razón, me van a matar. ¡Soltar! ¡Tenés hijos! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Soy alguien que va a hacer que te arrepientas de haber nacido. conocido. María Teresa Maradei es una mujer aparentemente exitosa, sin embargo, tras varios años de lucha contra un pasado tortuoso, no recuperó lo que más le importa. Digamos que fui tu amante un par de veces. Si te mato ahora, no habría sufrimiento, ni dolor, ni arte. De pronto, María recibe una llamada telefónica donde le aseguran que la van a matar, pero que antes deberá pedir perdón a todos aquellos a los que les hizo daño. ¿Hay alguien en su vida que usted conozca que quiera verla muerta? ¿Qué me está diciendo? Estoy hablando en serio. Hablamos con Lecky sobre su nueva película, Sola Contigo. Disfrazado un poquito de thriller, porque este drama está contado a partir de una amenaza que ella recibe y eso me sirve de excusa para ir descubriendo su vida, viendo que fue una mujer con muchos problemas de adicciones en su pasado, que se ha casado en España con un argentino, ha tenido dos hijas, se ha separado y el padre ha vuelto a Buenos Aires con la tenencia de las chicas. Entonces la historia en realidad comienza cuando ella, estando aquí en Buenos Aires, viene a recuperar el afecto perdido. Es un drama de esta mujer y es la búsqueda de resarcirse de eso que es lo que más quiere, el amor de sus hijas, con esta amenaza que siempre está latente atrás y que no se devela hasta la última toma de la película. Estoy haciendo lo que quiero hacer. Irte, huir. Al contrario. Dejar de huir. Actúan Ariadna Gil, Leonardo Sbaraglia, Sabrina García Arena, Gonzalo Valenzuela, Antonio Viravent. Para tener en cuenta. Sola Contigo ya fue estrenada en julio en los cines españoles con excelentes críticas. Yo creo que usted sabe perfectamente por qué la quieren matar. Pero también creo que a usted no le importa. ¿Quién decide el fin? ¿Usted o el asesino? Cine Nacional, cartelera. Yo aborto, tú abortas. Todas callamos. De Carolina Reynoso. Como las mujeres siempre abortamos, la sociedad médica, médico ético, religioso y qué sé yo qué más, lo tolera, ¿no? Yo creo que desde hace obviamente milenios, pero con una mirada casi despectiva. Este documental enfoca a la vida de 7 mujeres, incluida la directora del documental, provenientes de diferentes clases socioculturales que reflexionan sobre una problemática que todas vivieron en sus cuerpos. El aborto clandestino. Antes me daba miedo de tener mis propias decisiones, de decir, bueno, mi pareja no quiere, bueno, vamos a aceptar lo que mi pareja quiere. Pero no es así, es mi cuerpo, es lo que yo quiero. A través de estos testimonios, Reynoso intenta derribar ciertos mitos en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, obteniendo una mirada renovada y desestigmatizante. Soy Carolina, soy una mujer que decidió decidir sobre su propio cuerpo. Soy cineasta, soy la directora de este documental, yo aborté. Cine Nacional para ver en casa. Cleopatra, de Eduardo Miñona, de 2003. Mi papá era director del grupo de teatro filodramático William Shakespeare de Arroyo Seco. Y era loco por los clásicos. Por eso a mi hermano mayor le puso Marco Antonio, al segundo le puso Romeo, a mí me puso Cleopatra y mi hermana más chica se iba a llamar Electra. Pero se salvó, porque la pobre nació muerta. Es una película de este gran director argentino que falleció en 2006 mientras preparaba su película de época La Señal y que además dejó obras como Sol de Otoño, El Faro y La Fuga. Mi sueño es igual al de cualquier chica. Todas soñamos con lo mismo, con que nos quieran. Hablan de hacer una película con voz de protagonista. Estoy harta, no lo soporto más. En Cleopatra se narra la historia de dos mujeres muy distintas, pero que comparten el deseo de la libertad y que se encuentran a un hombre de campo que está en plena transición. Ahí vamos. Dos mujeres más. Solas en el mundo. Eres con derecho a todo, ¿eh? Actúan Norma Aleandro, Natalia Oreiro, Leonardo Sbaraglia, Héctor Alterio. Me invitaste a pasar un fin de semana inolvidable y terminé sola, borracha y durmiendo con una vieja muerta. Tanto defender la Rioja, tanto luchar y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonerear. Guanda, Colche, Pespituín, Malanza, tal vez esos lindos pagos no los veré. pero tal vez no. Soy del Chacho, soy de La Rioja, pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. Floro Cruz, Apolinario Bazar, Pancho Argüello, Cleto Luna, no los veré más. Otra vez pecho el fusil donde esté, es lo mismo monte o cerro para morir. Si me dio la montonera, se desempeña. Pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. Pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos y libre seré yo, dice allí la canción de Cafrune. Y el Chacho ha sido homenajeado en sus 150 años. Y el ministro Walter Flores se refirió en el acto principal de inauguración de una estatua allí en el ingreso de La Rioja, diciendo lo siguiente, lo escuchamos. Pero también nos quedaba el desafío de decirle a los riojanos y a la Argentina que los caudillos, que el Chacho no era un personaje marginal, periférico, sino que era un ciudadano, un argentino, un riojano de bien, que en esos años le tocó trabajar por la patria, pensando en una Argentina más justa, en una Rioja más justa, en una Argentina más federal. Hay una distorsión que tiene la historia, que es la que tratamos de corregir, y en eso hemos tomado la decisión política de que en nuestra provincia es obligatorio en el nivel primario y en el nivel secundario la historia, estudiar la historia de nuestros caudillos y en particular del Chacho. Porque en general todos nos regíamos por el relato oral, o simplemente por algún cúmulo de anécdotas, o nos acordábamos el 12 de noviembre o los días antes del 12 de noviembre cuán importante era el Chacho. A partir de nuestra generación queremos que se valorice todo lo que han sido las luchas federales, todo lo que ha sido el aporte que ha hecho al Chacho el siglo XIX a todo y a todos los argentinos, de manera que esa figura la debemos revalorizar. Y la debemos revalorizar no solo por lo que ha significado su asesinato, su cruel asesinato a manos de los coroneles de Mitre, que seguramente no han sido juzgados, porque en Argentina en esa época no estaba la democracia como corresponde, era una democracia muy impuesta. Y comparado con lo que ha sido estos 30 años de democracia, quizás tengamos que revalorizar, y que estamos festejando los argentinos, la importancia que tuvo otro presidente en la vida institucional de Argentina, tanto Alfonsín como para juzgar a la Junta, como Néstor Kirchner para reabrir las causas a los militares, en este caso de Argentina. En la época que lo asesinaron al Chacho, el presidente era Bartolomé Mitre y no se hizo nada de eso. Por lo que creemos que revalorizar la figura de nuestro presidente democrático, pero también revalorizar lo que ha sucedido con el brutal asesinato en Loma Blanca. Creo también que es importante revalorizar el pensamiento federal del Chacho, que luchó no solo por La Rioja, sino por un montón de provincias andinas, que luego de producida la Revolución de Mayo quedamos medio al costado de los circuitos económicos y del desarrollo del país. Por eso es de que le pedimos al gobernador Moyanita que la próxima etapa de su año de gobierno sea el desarrollo de los llanos y efectivamente de esa forma reivindicar totalmente al Chacho. Creemos que La Rioja, aprovechando que están acá figuras nacionales, para entender de que no han luchado en estos últimos años solamente por un desarrollo sostenido, sino que las luchas históricas han sido previas incluso a la organización nacional, y que en general esa distorsión que tiene la historia, esa distorsión que tiene la vida de los argentinos, la queremos cambiar a partir de nuestra generación. Quiero agradecerle a todos los que han trabajado para que este año Peñalosiano prenda en todos los riojanos, pero fundamentalmente en nuestros jóvenes, que a partir de tener un liderazgo político claro de lo que ha significado un hombre de bien como el Chacho, seguramente vamos a tener personajes en los cuales identificarnos, proyectarnos y exhibir a todo el país como prohombre propio. De allí que le reitero el agradecimiento a todos los que en este año han trabajado para que efectivamente, desde la presentación de libros, obras musicales, conferencias, ciclos de charlas, pero fundamentalmente en el cotidiano conversar de todos los riojanos, hoy sepamos un poquito más de lo que ha sido el Chacho. Quiero terminar con esa frase que decía León Benaroz cuando hablaba de que soy llanista, soy del Chacho, soy de la Rioja. Muchas gracias a todos. En este homenaje de los 150 años del fallecimiento por asesinato de nuestro querido caudillo Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, quien también habló sobre el Chacho. La patria tiene una deuda consigo mismo, una deuda con el federalismo, una deuda con el norte argentino. Y la cara del Chacho, la cabeza del Chacho, es el símbolo que nos reencuentra con el grito que todavía no está saldado de justicia para el norte argentino. La igualdad, la justicia social, la inclusión, conceptos y políticas del gobierno nacional, ¿es una forma de reivindicar esta figura, por ejemplo, del Chacho? Es una forma, y el señor gobernador ha liderado esta revalorización histórica como aporte de integración de la patria que conduce nuestra presidenta. Y el gobernador Beder Herrera, gobernador de la provincia de La Rioja, también hablando sobre la necesidad de reivindicar a nuestro caudillo riojano, el Chacho, decía que es nuestro Che riojano y como tal debemos reivindicarlo. Es nuestro Che. Che y un Che, hubo un Che Guevara en Cuba y en el mundo. Este es el Che nuestro, el Che de La Rioja. ¿Desde la política y el trabajo del interior se va revirtiendo toda esta situación? Claro que sí. Ahora tenemos la oportunidad de revertir la historia. La historia la escribió casualmente los enemigos del Chacho, de Facundo, fue Mitre, Sarmiento, ellos escribieron la historia oficial. Ahora hay un instituto que lo preside Pacho Donel, en donde se reivindica y se está reescribiendo la historia verdadera de la Argentina. Esto es parte de esa historia que estaba oculta. Y yo creo que con esta escultura enorme, preciosa, tan bien lograda, vamos a reivindicar la memoria del Chacho. Y esta escultura fue construida por Juan García, un escultor boliviano, quien fue traído exclusivamente para realizar esta obra que hace una semana ha sido inaugurada, conmemorando los 150 años del fallecimiento de nuestro caudillo riojano, Ángel Vicente Peñalosa. Conversamos con don Juan García, escultor, lo escuchamos. Mi nombre es Juan García Guzmán, soy escultor de Bolivia. Este monumento lo hicimos ya, los contactos hicimos hace más de un año, pero lo hemos realizado durante medio año, que han trabajado en el monumento, solo en el monumento, unos 15 personas, cuatro escultores que hemos realizado, y la base hemos realizado hace el anterior mes, hace aproximadamente un mes, en un mes de tiempo. ¿Sabe un poquito de la historia de este caudillo? ¿De la historia de Argentina? Claro que sí. Más que todo, mi hermano era parte de la composición que lo hizo. Él ha leído mucho sobre Ángel Vicente Peñalosa, el caudillo. ¿Qué otras obras tiene hechas así de este tipo? Aquí en Argentina ni una, es la primera obra que estoy haciendo, más he hecho en Bolivia, aproximadamente unos 30 monumentos que he debido hacer allá en Bolivia. ¿De esta envergadura? El más gigante allá que lo hice es de 6 metros, es el más gigante y además el primero aquí en Argentina. Muy bien, ¿y qué siente al venir a Argentina para que lo convoquen para inaugurar este monumento del Chacho? Ah, me siento muy contento y satisfecho por haber hecho un monumento fuera de mi país y de esta magnitud. Y también tenemos otros proyectos para realizar aquí, posiblemente lo hagamos a Facundo Quiroga. Ojalá pueda ser más aquí en La Rioja. Y cuéntanos un poquito cómo hizo, de qué está formado, de qué material está trabajado. Ese material para la resistencia a la intemperie tiene calcita y sílice y reforzado con fibra de vidrio, fierros y poliuretano interior, por interior. ¿Es compacto? Sí, es compacto. Se ha llenado con poliuretano y estructuras de fierro. ¿Y para moldear la imagen, cómo se...? Ha sido moldeado con arcilla, modelado en arcilla, el molde y eso, y el producto es en fibra de vidrio, la máxima cantidad que tiene. Porque hoy en día el bronce, con el costo que tiene elevado del bronce, creo que ya no se puede hacer más monumentos en ese material. Se sintió ese general tironeado por sus padres. En llegando a Loma Blanca, como quien va para Olta, en el rancho de un tal Oro va a alojarse con su escolta. El mayor Pablo Irrazábal lo desbarata en caucete. Va con orden de apretarlo para ver si lo somete. Y respirando rencor con una hazaña de fiera para perseguir al chacho, destaca Ricardo Vera. ¿Con qué ánimo ha de ver este comisión que se le cuadre si el general... También en este homenaje Ángel Vicente Peñalosa estuvo presente una federación gaucha de aquí, de la provincia de La Rioja, y contamos con la visita desde Catamarca de el gaucho Domingo Moya, con el que hemos conversado también. Vamos a escucharlo. Lo que nos dice. Soy el Moya Juan Domingo, el gaucho de democracia, soy de Catamarca. En esta ocasión vengo a los 150 años del asesinato del general Ángel Vicente Peñalosa, como Ángel como el Chacho. Vengo enviado por la Cámara de Diputados y por Educación de la provincia. El ministro de Educación de La Rioja lo invitó a mi jefe, el ministro de Arisa de Catamarca. Y como estoy en la Cámara trabajando por el tema de los gauchos, vine a representar a Catamarca, en definitiva respetar a Catamarca, ¿no? Para mí es un orgullo como gaucho estar en una fiesta tan linda y tan noble como era en esto. Un poco de fiesta, pero si vemos los recuerdos, el señor ha sido asesinado, un poco triste también por la circunstancia de la vida que tuvo este hombre. Pero bueno, cumplió con la patria como todo hombre y soldado. Sí, la celebración quizá es el hecho del paso a la inmortalidad, ¿no? Del nacimiento del caudillo como una figura a nivel nacional histórica. Claro, que necesita ser reivindicada, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos en Catamarca al general Felipe Varela, que también ustedes lo veneran, lo tiene a Chacho Peñalosa, tiene a Facundo Quiroga. Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Salta, casi todas las provincias son tierras de caudillo y eso, ¿no? Y si, a través de eso se tiene que mantener la tradición, es lo mejor que puedo, la mejor herencia que los caudillos nos dejaron. La tradición, el caballo, respetar el caballo, respetar la tradición, porque si perdemos la tradición, perdemos la entidad, perdemos la autonomía como provincia, como Estado de Argentina. Es muy importante esto, que siempre se valoriza la tradición, es lindo celebrarse un día así, conmemorar un acontecimiento, es muy lindo recordar a los próceres, porque gracias a ellos somos libres. ¿Cómo vería el Chacho si hoy viviera? ¿Qué es lo que vería él en la ciudad? ¿Qué verían en los niños, en los jóvenes? Y bueno, mira, acá hay tan cosas tan críticas. Yo siempre hago nota por los diarios orales, aquí televisivos, y siempre digo, el gaucho se toma un vino, pero al otro día está del pie del arado. Pero si los chicos lamentablemente se meten en el fragelio de la droga, no salen más. Eso del señor Chacho, si eso viviría, seguro que no volvería a morir, porque esas cosas en aquel año no existían. Tenemos que combatir eso, perder desde el momento del gaucho, sacar a los chicos, hacerlos desfilar, hacerlos cabalgar. Yo a todos a los gauchos los saludo, los felicito, pero más me entusiasmo cuando veo una chica, una señorita cabalgando que no se pierda la tradición, y hay que inculcarle, porque yo tengo 58 años, mañana me moriré, pero bueno, tenemos que dejar el camino medianamente como lo dejaron nuestros próceres para nosotros, y tratar de ser lo más correcto, lo más honesto posible, lo más sencillo posible, lo más sincero posible. Hoy por hoy usted ve que la palabra ya no existe. Antes el hombre existía por la palabra que daba y eso, pero ahora lamentablemente está perdiendo eso tenemos que rescatar, eso, que la palabra exista del gaucho, del hombre común, de la ciudadana, que exista, que se vuelva a recordar con cariño eso, con respeto. y más que todo valorizar los símbolos patrios, por lo que tantos gauchos murieron y abonaron esta hermosa, esta sagrada tierra que estamos pisando nosotros. Usted bien sabe que fue abonada con la sangre de los gauchos. ¿Por qué? Por defender el pabellón nacional, por no sentirse ultrajado ante la soberbia del extranjero, del invasor. Es muy lindo. Por ejemplo, yo acá, usted la está viendo, la bandera de Catamarca. Yo soy el que presento la bandera de Catamarca. Y la bandera de Catamarca, si me lo permite, yo le digo los colores. Los colores tiene celeste, azul y blanco arriba. En el medio, abajo, tiene rojo. Tiene un cortondo amarillo. Y en el medio tiene el sol y dos lauritas de olivo. La parte de arriba significa la bandera argentina, el manto de la Virgen del Valle. Lo de abajo significa la sangre de nuestros ancestros derramados en lucha con el español. Al contorno significa la bandera papal y en el medio tenemos al dios Inti, al dios Sol, el fertilizador de la tierra. Y lo más llamativo es que tenemos dos ramitos de olivo. Cada ramita tiene 8 hojas, 8 por 2, 16, son 16 los departamentos de Catamarca. Y eso con orgullo lo presento. Le aclaro, yo soy Moya, pero me apellido hijo de crianza, me apellido de sangre Silpituca. Yo desciendo del indio Juan Silpituca a la costa de La Rioja. Mi mamá era de Chuqui Castrobarro y de la familia de La Puente. Así que yo soy, pasa que mi mamá, yo cuando nací murió al poco día, mi madre, mi tía carnal, hermana de mi padre, se me crió y ella era casada con Rafael Sindo Moya, Sauquil y Pomón. Pero mi sangre es Silpituca, que usted sabe que Atahualpa Yupanqui hizo un tema para el indio Juan Silpituca. Así que yo me siento como indio, me siento orgulloso como indio y como gaucho, y por eso soy un eterno defensor del tradicionalismo, de la tierra, de todo, señor. Tanto defender La Rioja, tanto luchar y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonerear. Guanda, Colche, Pespituín, Malanza, tal vez esos lindos pagos no los veré más. Y el pasado sábado también estuvimos siendo galardonados por un premio, el premio Arco de Córdoba, organizado por el señor Benito Correa, el cual agradecemos y realmente nos sentimos agraciados. Agradecemos, por supuesto, a la figura de Benito Correa, también a Alejandra Buscasut, que nos puso en contacto con esta gente linda, quienes nos han galardonado con el premio Arco de Córdoba que trajimos para aquí, para La Rioja, y nos sentimos muy agradecidos porque nos han tenido en cuenta la gente del interior para otorgarnos un premio de estas características. Hemos hablado con el organizador de estos premios, que es el señor Benito Correa. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por haberte llegado aquí a estos reconocimientos, distinciones Arco de Córdoba. Bueno, esto nació hace 10 años ahora ya, con el 10º año, entregándole a los locutores de la FM de Córdoba Capital. Y bueno, y así sucesivamente, cada vez fue mayor la convocatoria, decidimos registrarlo a nivel nacional, y hace 6 años que lo hacemos a nivel nacional, y gracias a ustedes que nosotros podemos organizar esto, ¿no? Que es tan lindo, y es un lindo reconocimiento que creemos que se lo merecen ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, y bueno, desde Córdoba hacia el país, es un premio que llena el reconocimiento de las personas que trabajan día a día en forma mancomunada. ¿Cómo ves ese aspecto de que desde Córdoba salga un premio para todo el país? Bueno, te cuento que esto lo hacemos con nosotros, en la distinción Arco de Córdoba, que es un reconocimiento a los artistas y a la gente que hace radio, locutores, que creo que son muy merecedores, ¿no? Y aparte de ser merecedores, que se lo puedan recibir ellos. Yo digo siempre que los reconocimientos hay que hacerlo en vida a la gente, no después que no están, porque después cuando no están ellos no lo disfrutaron de esto. Entonces, yo me siento feliz de poderlo ver feliz a ustedes, a la gente que viene a recibir, esta gente de Río Gallego, que son gente mayores, son adultos, que han venido a demostrarlos que todo se puede en la vida. Así que yo estoy muy feliz y me encanta de que poderlo seguir haciendo. Hoy desperté con mi corazón en llamas y te busqué en cada rincón de mi alma. Y no hallé nada de ti, nada que me dijera dónde te hallabas. Y no hallé nada. entonces me fui como se va la tarde. En mi espalda el sol se derramó un instante. Me volví luz de luna, quemé mi corazón para encontrarte. Me volví luz de luna, quemé mi corazón. Ya estamos llegando al final de nuestro programa y como siempre nos queda un montón de cosas en el tintero. Vamos a seguir analizando la realidad riojana y también del país y del mundo en el próximo programa del sábado que viene. Y agradeciendo a todo el personal de la radio que nos acompaña sábado a sábado y a ustedes que están desde el otro lado, me despido diciéndoles muchas gracias y hasta el próximo sábado con más Puntos Cardinales. Mi nombre, Gabriel Miranday, y los espero el próximo sábado. Chau, chau.